escucha lo que digo. Mi corazón no duele, me quitas la amargura, haces que el día sea tan, tan, tan feliz. Bueno, gracias, gracias a Dios que es domingo y no hay domingo sin Bubusas ni sin su 1900 ayer. Thank God it's mañana con 3 minutos, día domingo, gracias a Dios. Es domingo. Invitación para que estén con nosotros. Modos de comunicarse. Facebook. 1900 ayer el original con Sergio Gallardo o el 2223-0172. No nos dejen solos, estaremos hablando de los inicios del rock and roll, Elvis Presley, Four Tops, Beatles y muchas cosas más. Ah, hablaremos de Santa Tecla, vendrán los tecleños de corazón. You'll never know how much, how much, how much, how much, how much, how much, how much. never know how much. You're all the things I used to dream of. You're more than words could ever say. You never know how much I love you. You never know how much. I never know how much I love you. You'll never know how much I care. Y me pongo a cantar hasta que usted me llame. Esa sí que es una amenaza horrorosa. Si usted no me llama, yo no dejaré de cantar. Así que si usted quiere terminar rápidamente con ese tormento, marque el 22-23-0172. Mentira. Empecemos con fiesta, porque hoy hay fiesta en la casa de uno de mis oyentes, ¿no es así? ¿Aló? ¿Verdad que hay fiesta en tu casa hoy? No precisamente ahora. ¿Ah, cuándo va a ser la fiesta? Contame. El 29. ¿El 29? Vaya, pues, ¿quién está cumpliendo años, el niño o la niña? Fernando Arturo Campos. Ah, es el niño, Fernando. Fernandito, ¿cuántos miles de años está cumpliendo? Bueno, ya no es un niño realmente. Ah, mira, no importa cuánto crezcan, siguen siendo niños. Yo cuando voy a mi casa todavía mi mamá me dice Sergito. ¿Aló? Sí, bueno, dejémoslo en qué es joven. ¿Cuántos años cumple el joven? 23 años. Vaya pues, entonces es el próximo 29, me dijiste. Sí. Vaya pues, ¿qué más le vas a decir? Quisiera felicitar porque como va a clase. Ajá. Digamos como a las 11:30 está en casa. Ah, vaya, entonces a las 11:30 voy a decir que... ¿Me repetís su nombre? Arturo. Ay, Arturo, ajá. Arturo, apellido... Sí. ¿Y cuál es el apellido, perdona? Campos. Sí. Ok, Arturo Campos, cuando regrese de clases, ¿a qué horas? A las 11. 11:30. Vaya, pues con todo gusto, ¿viste? No se me va a olvidar. Sí, gracias también. Vaya, pues. How much you never know. us. She's a hip and so precocious lady. Keeps a band of lovers waiting. She's a master of flirtation, maybe. Somewhat bored, she left Manhattan, looking for a little taste of Latin. On the beach at Acapulco, it's illegal how she looks in her skin. Americana, Americana, Americana. She has her way. Americana, Americana, Americana. I hope she'll stay. From the sand to her cabana, leaving sandals and bandana. Oh my. As her silhouette undresses, you can bet she leaves me breathless eyesight. And tonight she'll dance the tango, laughing at her brand of gringo salsa. Taking sips of lime tequila, I will hope in time she'll see I want her. Americana, Americana, Americana. She has her way. Americana, yo te quiero, dame tu amor. Americana, solo puedes, dame tu calor. Americana, te adoro y resistirte no. Americana, ven y deja darte mi amor. Solamente piensa conocerlo. Sus costumbres diferentes hacen que su música la mueva. Y es el carnaval de Río que hace hervir su sangre americana. Son los mares y sus playas los testigos de su lindo cuerpo. Manhattan, tú buscabas algo diferente. Un ambiente de alegría que el latino te mostró en su gente. Son los bailes y las flores, la demostración de mil amores. Son las frutas tropicales que nos da un sabor incomparable. Americana, solo puedes darme tu calor. Americana, te adoro y resistirte no. Americana, ven y deja darte mi amor. americana, yo te quiero, dame tu amor. Americana, solo puedes darme tu calor. Americana, te adoro y resistirte no. Americana, de mí deja darte mi amor. Back to the beginning of the 80s. Good feeling music. Some disco music. Ale Constantinos. No sé por qué, pero con ese apellido yo creí que el señor ese era griego. Y me equivoqué porque no se llama Constantino, sino se llama Kuyundiyan. Así. Alexandre Kumdiyan, y nació en Egipto, pero eso sí, sabía que era griego, porque la mitad es griego, su madre griega, su papá armenio, y estuvo involucrada con el éxito de gente como Aphrodite Child, como Vangelis, y también como Demis Rousseau. Además hizo la música de Love and Kisses, Gracias a Dios es Viernes, y esta de Americana, yo te quiero, tatara, tata, dame tu amor, Americana, tatara, buena, buena canción, buenos recuerdos. Vamos a contarles a ustedes que ya les vamos a agradecer a un montón de gente que ya se está expresando a través de Facebook, como por ejemplo Francisco Bolaños, Edgar Mulato, también Francisco José López, Eric Ciballero y también, entre otros, Diego Cigarán. Diego Cigarán nos escribe también un inbox y allí se expresa de la siguiente manera. Dos puntos. Respiro para la pausa de los dos puntos y procedo a leer lo que él me cuenta. ¡Ajá! Aquí vamos. Saludos desde algún lugar de San Jacinto. Vaya, se puso interesante. Él está llamando, digo, inboxeando desde algún lugar de San Jacinto. Vamos a ver, ya se me ocurrió algo con esto de San Jacinto. Ajá. Y entonces él sigue diciendo. ¿Qué te hiciste? Aquí estás. Hay mucha música viejita que atrae y otra que no. Sin embargo, lo que más me gusta de sus programas son las historias contadas detrás de cada canción. Bendiciones, Sergio. Oye, Sergio, ¿cómo quedaron? Bueno, gracias. Y ya que nos habla de San Jacinto, toca así una fibra, una neurona, así que estaba algo olvidadita, y nos acordamos de un grupo que entrenaba allá en San Jacinto, y el grupo fue contactado por Tito Carías los metió al estudio de grabación e hizo un cover con ellos, un cover de una melodía que habían hecho Los Brincos, la hicieron en inglés. Este grupo de San Jacinto fue exitoso, tuvo como 4 o 5 cancioncitas que les pegaron, después se deshicieron, e incluso uno de ellos murió trágicamente, si mal no recuerdo, en la tragedia de la Zona Rosa, conocida como el ataque a los Marines. Ahí creo que se murió uno de los muchachos, cuya madre, si mal no recuerdo, era chilena. Bueno, el grupo de San Jacinto se llamaba La Creación. Y esta es la melodía de Los Brincos que ellos hicieron. y que cuando me la llevó Tito, le dije, mira Tito, la voy a seleccionar como pick. ¿Qué es pick? Es una recomendación que se hace semanalmente. La creación. Del barrio de San Jacinto, el grupo La Creación y su versión para Vive la Realidad. O sencillamente realidad. Ay, si usted es de San Jacinto y se acuerda de ellos, ¿por qué no comparte historias? 22-23-01-72. Y a propósito de vivir, qué alegre, porque Fabiola Saraí ha venido desde hace 3 días a alegrar la vida, ¿o no es así? Claro, uno de sus clientes frecuentes. Ajá. Desvelado, pero feliz. Bueno, desvelado porque está ayudando a sacar el aire, por lo menos, ¿o no? ¿O todavía no se la ha llevado a la casa? A dormir, cómo no, ya está aquí. Así que andamos contentos y quería ver si me ayudaba poniéndole September de Earth, Wind & Fire. Fíjese que va a estar difícil que le ponga September, para serle sincero, debido a un problema que hay. Pero le voy a poner otra para ella, bonita. Se lo prometo que le va a gustar. Gracias, don Sergio. Ahora ya tiene una fan nueva. Ah, qué bueno. Está bueno que la encaminemos por los buenos, la buena música, ¿no? Ya se le va creciendo la audiencia. Muy bien, gracias y saludos y cariño a Saraí. Gracias, don Sergio. Vaya pues. Y estos muchachos de San Jacinto participaron también en un festival que se hizo allí en el Círculo Estudiantil. Fue la época en que Ciro Cepeda, si mal no recuerdo, era el administrador del Círculo Estudiantil. Era en la época en que se estaba fomentando la reforma educativa por el ministro Beneke. Y allí había mucha apertura para la gente joven. Y entonces hicieron en el círculo estudiantil un concurso. Participaron un montón de los jóvenes del Salvador, porque vino de todos lados los conjuntos, y ahí estuvo la creación con esta melodía. Voy con el sol del festival de donde salió Die Blitz y el amigo que perdí. La canción con la que el grupo La Creación participó en el Festival de la Nueva Ola, que se llevó a cabo hace muchísimos, pero muchísimos años, allá en el Polvorín, sí, por el Polvorín, en el Círculo Estudiantil. Bueno, muchas gracias a Esaú Pérez. Esaú Pérez nos escribió y compartió un enlace. Don Sergio Gallardo, este tema lo cantó en español César Costa, y le voy a dar clic para ver qué me sale allí. Me va a salir la canción de Ray Peterson. Laura and Tommy were lovers. Ah, la canción de Laura y Tommy. He wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. Y la cantaba Ray Peterson. For a stock car race, $1,000 prize it read. Ajá, sí, como dice él, esa se la echó el tal César Costa con el nombre de Dile que la quiero. Laura y Tommy se amaban, siempre le quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón. Un día domingo un anuncio leyó y en su auto él quiso correr. A Laura él trató de llamar, no la encontró y a su madre llamó. Dile que la quiero. Hay algo que hacer que no puedo dejar. Ese día la pista llegó y como nunca en su auto corrió. La gente lo aclamó y a gran velocidad en su auto corrió. Nadie supo lo que sucedió, pero el auto de Tommy volcó

FM, siempre la tengo en mi dial. Para la rumba, para gozar, aquí la música está brutal. Con los éxitos que quieres disfrutar, papá. Por eso yo escucho Voz y emisora, es la radio number one. Por eso yo escucho Voz y emisora, es la radio number one. Bueno, vámonos al calendario y vamos a recordar que un día como hoy, en 1954, cuando estaban haciendo el rock and roll, la fábrica Sun de discos de... ¿cómo se llamaba este chero? Se me olvida el nombre, pero... Sam Phillips. Sam Phillips era el dueño de esa fábrica y resulta que entre la gente que él promovía estaba Jerry Lee Lewis y de repente le apareció a su estudio... En su estudio apareció un jovencito que era chofer de camiones y le dijo, mire, yo quiero hacer una grabación para mi mamá. Y entonces hizo la grabación para la mamá y le impresionó tanto que lo contrató y así fue como nació la historia de Elvis Presley. Entonces, un día como hoy, en 1954, el tal Sam Phillips se animaba y sacaba la segunda canción, el segundo sencillo de Elvis Presley. ¡Ajá! ¿Cuál era esa canción? Ay, hay un montón de gente que dice, miren, fíjense que hay un montón de grupos que son unos grandes imitadores y solo viven haciendo fusiles. ¡Ah! Pero eso sucede en las mejores familias. Porque, por ejemplo, Elvis Presley estaba sacando una versión de esta canción que había salido en 1948. Y esta fue la que Elvis hizo. We're gonna rock. All our blues.

A ritmo de Twist, Enrique Guzmán con Muñequita. Originalmente, Rolly Polly. Y la tocaba Joey D y los Starlighters, quienes eran los que estaban siempre fijos en el Peppermint Lounge, que era el hogar, la cuna de el Twist. Si usted quería bailar Twist, tenía que ir al Peppermint Lounge. Como el estudio 54 después, pues. Holy, holy. Sigamos bailando, solo que cambiemos el ritmo. Del Peppermint Lounge nos vamos al Porky's. Porky's creo que se llamaba ese lugar. En donde iban los de la Locademia de Policía. ¡Bingo! No vio la película. Bailemos el bingo. Bingo, bingo, bingo. ¡Ay, ay! Este es el bingo, niña. Así es. Un pasito para aquí, un pasito para allá. ¡Ay, mamá! ¡Ay! Así. Bingo, bingo, bingo. En Europa esa canción fue declarada la canción del verano en 1975, la canción del bimbo que... Ah, ya me acordé de una... A mí me encantan las películas, me encanta leer, y entonces, no solamente la Locademia de Policía, porque en esa tal Locademia de Policía ahí estuvo el bimbo, sino también hubo otra que era una película en el 2007 que se llamaba, en inglés le pusieron The Kite Runner, que tendría que ser el volador de piscuchas. Y ahí sale el bimbo, pero con otro nombre. El Tanya Shodan. Tanya Shodan. Ay, qué bien lo hablé. Más que Jordán, me Tanya Shodam, canción incluida en la banda sonora de la película The Kite Runner, El Volador de Piscuchas, que era basada en una novela de un señor afgano que tiene que ver con la intervención rusa, pero más que todo es la historia de la amistad entre un muchacho bien, Amir se llamaba, y su relación con su chero, que pertenecía a otro estatus social porque era el hijo de la persona que le servía. Ese se llamaba, uno era Mir y el otro era Hassan. Si usted tiene un buen dealer de peliculillas, pídasele, dígale, mire, deme la cosa del muchacho que volaba piscuchas. Yo sé que le va a encantar. Esta es la canción para Saraí. Dulce y tierna. Ve qué divertido, ya me están hasta leyendo el Quijote. Baja, ¿cómo es la cosa? Vale. No, que le digo que ese tema, ajá, es El Hombre de la Mancha. Sí, se llamaba así la obra de Broadway, The Man of La Mancha. Sí, como no, con Peter O'Toole. Si no, no. Esa fue la película, cabal, con Peter O'Toole y Sofía Loren. Cabalmente. Uh-huh. No le decía Espéreme, bájele volumen al radio porque estamos ahí con la retroalimentación provocando un eco. A ver. Ah, va, ok. Ya estuvo. Cuénteme. Ya no, todavía no. Ahí está. Pero érase de un hombre tan flacucho y su caballo rucio, un hombre pegado a una lanza. Algo así empieza. Sí, que la lanza en Riestre. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no puedo acordarme. Ahí va. Triste. Ajá. En Riestre. Sí, cabal, así decía la el inicio del clásico de clásicos, el cual todo el mundo cita. De habla hispana, deberíamos de haber leído el Quijote. Sí, cabal. Deberíamos leerlo porque es el castellano romance. Sí, es una, ¿cómo se llama? Es una sátira a las novelas de caballería que estaban tan de moda en esa época. ¿Cómo no? Claro. Así fue como nació el tal, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, así decía el inicio. De lanza en astillero. O también la y de un galgo mencionado también. Galgo nada más el Sancho Panza, que era un gran galgo que le ponían enfrente cualquier cosa y se la comía. Pero fue premiado con como en una ínsula, lo hizo el gobernador de la ínsula de Sabataria. Mire, se ve que usted ha trasteado el tal libro ese. Pues claro que sí. No como un montón de gente que dice, ah, no, lo que para presumir de que han leído el Quijote, dicen, ladran Sancho Seña que caminamos, y eso en ningún lugar del Quijote está. Claro, sí. Y entonces cuando se quieren así dar los aires de grandes intelectuales, eso es lo que hacen. Ah, bueno, pero yo no. ¿Cómo no, don Alejandro? Siempre es un gusto tenerlo a usted por acá. Es que le quería comentar sobre las caricaturas de los periódicos. Y bueno, no le quiero quitar más tiempo, solo de recordarle dos de las dominicales, Matades de dos pilluelos con la mamá Katana. Ah, sí, pero esa se llamaba también El Capitán y los Cebollitas, ¿verdad? También, cómo no. Y aquel donde aparecía un angelito y un diablito. ¿Cuál era esa? Era el doctor Merengue. Ah, el otro yo del doctor Merengue. Como un Mr. Hyde. Sí. Igual. Sí, igual sí. Como esa dualidad. ¿Cómo no? Uh-huh. Y el otro, Ciro Peraloca. Ay, sí. Que le encendí el foco para hacer inventos. Sí, tenía. Es que era. Creo que ese era su ayudante. La bombillita era su ¿cómo se llama? Su ayudante, que se le encendía. Ajá. ¿Se acuerda usted? Se le encendía, así como le dicen a uno, es que a vos se te incendió el foco. ¿Y cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje. No es así, le dices otra canción. No, pero usted siempre ha tenido el foco encendido. Pues viera que a veces se me duerme el foco. A mí también. Sí. No sé. A todos, creo. Sí, a veces me quedo así patinando. Y digo, ¿qué pasó? ¿A qué pasó? Recuerdo también de Dick Tracy con el reloj. Ese es de los inventos que en aquella época, sí, nosotros lo miramos. ¡Wow! el tal Dick Tracy con su, ¿cómo se llama?, con su reloj de pulsera que se, ¿cómo se llama?, que se comunicaba con el jefe, ¿no? Ajá, o con sus colaboradores. Sí. Y el... oye, existe, que yo no sabía. Un taxista empezó a comunicarse con la base por medio de un reloj de pulsera y le dije yo, Dick Tracy. Sí, todo lo que, todo lo que hemos vivido para ver, ¿verdad? Sí. Porque ni nos íbamos a imaginar que iba a existir semejante cosa. Sí. Don Sergio, para no aburrirlo. Ajá, dígame. Solo quiero pedirle una cancioncita y se puede. ¿Qué me quiere pedir? La balsa. La balsa. Across de la del Mercy. La de Vaya pues, ya se la voy a poner con todo gusto. Bueno, vaya pues. Bueno, ok. XZ144 ...3²... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pera loca, todo le da igual. Siempre inventa lo imposible con su point point. Y hasta pienso que si yo me quisiera enamorar con la fórmula secreta que conoce solo él. Una fórmula secreta muy difícil de pagar y solo un peso me debe costar. Pera loca, pera loca, pera loca. A este ciro pera loca, todo le da igual. Siempre inventa lo imposible con su point point. Y en pastillas y en ungüentos nadie le puede igualar. No se sabe si es un brujo o científico será. Y sin música muy rara le queremos escuchar un nuevo disco. Inventará. En aeromoto al cielo voy, arriba voy, voy. Con la idea luminosa te divierte todo el año. A este estilo pera loca todo le da igual. Siempre inventa lo imposible con su point point. Y hasta pienso que si yo me quisiera enamorar con la fórmula secreta que conoce solo él. Una fórmula secreta muy difícil de pagar y solo un peso me debe costar. Pera loca, pera loca, pera loca. Loca, todo le da igual. Siempre inventa lo imposible con su point point. Y hasta pienso que si yo me quisiera enamorar con la fórmula secreta que conoce solo él. Una fórmula secreta muy difícil de pagar y solo un peso me debe costar. Pera loca, pera loca, pera loca. XXXX 144 doble doble. Esa es la cancioncita que le dedicaron a Ciro Peraloca y a su ayudante el Bombillo. Bueno, 2-1-0. Pero además de eso, ya don Alejandro nos dejó picados y falló. Alguien más también se picó. Aló, aló, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Contame. Bueno, pues sí, como te iba diciendo, Sergio, los de Mago sacaron un álbum dedicado a toda la obra de Don Quijote de la Mancha. Ajá. Este se llama La Leyenda de la Mancha. Ajá. Y tiene una canción, bueno, cada una de las canciones está inspirado en un pasaje de la obra. Hay una que se llama La Ínsula de Barataria, que es una instrumental muy bonita. existe la profe que se llama la leyenda de La Mancha. Y se cuentan las leyendas que hace tiempo, mucho tiempo atrás, donde la mente dominaba sobre la realidad. Pongamos al Mago de Oz entonces, pues. Ahí va. Mago de Oz. Ras. Ya siento que estoy en Irlanda con la música del Mago de Oz dedicada a Don Quijote de la Mancha. Eso es la leyenda de la Mancha con el tal Mago de Oz. Ya que hablábamos del Quijote. Hablando del Quijote de la Mancha, esto es parte del homenaje que le hizo el grupo al Mago de Oz. Esto se llama La Ínsula de Barataria, de la que estaba hablando don Alejandro. Más del Mago de Oz, digo, del Quijote de la Mancha, dentro de un momentito, pero antes vamos a hacerle un recordatorio a los del Liceo Salvadoreño. ¡Aló! Vaya, ¿ya no hablas? ¿Qué pasó, Mauricio? No te oigo. Listo, aló. Ah, vaya, hoy sí, dime. Hoy sí. Vaya, pues. Mauricio Sánchez les saluda, compañeros del Liceo Salvadoreño de la promoción 76. Les solicito de una manera atenta que se hagan presentes a esa reunión espectacular que vamos a tener de personas que hemos convivido durante años y aprovechar la oportunidad de reunirnos y disfrutar de la presencia de todos y cada uno de nosotros. No se preocupen, no va a llegar la fiscalía, no va a llegar la Corte de Cuentas. La guardia ya no existe. Pero sí, vamos a estar los que somos con trascendencia histórica educados por los maristas. Miraya, ¿dónde van a llegar? ¿Dónde va a ser la reunión? En la Hacienda de los Miranda. Sí, pero acordate que los que quieren echarse el entrenamiento y el calentamiento podrán llegar, creo que el viernes a Ademar, ¿no? Ese tenemos una misa primero. Ajá, ¿cuándo es la misa? Aquí en la iglesia de Cuscatlán. Sí, en la iglesia de Antiguo Cuscatlán, porque les queda cerca de el, ¿cómo se llama? La Hacienda de los Miranda. Pero eso es el sábado, ¿no? Eso es el sábado, correcto. Ok. Y por si no te has enterado, te voy a invitar a que llegues a la de Mar el viernes, porque estarán todos los que quieren ya calentar motores. Ah, pero ya nosotros tenemos una reservación. Va. Así que calentar, que caliente con nosotros, pues, ¿verdad? Así que los de la promoción de hace 40 años es, ¿no? 40 años. Vaya, pues, la fecha. Del Liceo Salvadoreño. ¿Viernes cuánto? ¿Perdón? ¿Viernes cuánto? No, el 22 de octubre. Ok, entonces sigámosla promoviendo para que lleguen bastantes. Gracias, Mauricio. Claro, ahí va a estar tu amigo el doctor Quiñones. Ah, es cierto. Saludos al doctor Quiñones, por cierto, sí, con quien estuve en esta semana. También en el colegio. También saludos al doctor Minero y al doctor Torres. Hoy han dado de doctores. ¿Ah? Ajá. Vaya pues. Vaya pues. Ok. Y dije que íbamos a poner algo más de El Quijote de la Mancha, solo que esta fue sacada de la obra que estuvo en Broadway. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go. To right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weak, to reach the unreachable star. To fail willing to De las canciones que formaban parte de la banda sonora de la obra de Broadway que se llamaba The Man of La Mancha, basada en la obra de Cervantes, El Quijote de la Mancha. El Sueño Imposible en versión de... ¿cómo se llama esta? Se llama Diana Ross. Bueno, ¿qué pasó? Buenos días. Hola, buenos días, Sergio. ¿Cómo está? Pues yo digo que bien, ¿y tú cómo estás? Bastante bien. Eso me alegra, fíjate, porque si tú estás bien, nosotros estamos mejor. Espérame, ¿quién habla? Compañía. Oíme, Sergio, también hay una canción de Don Quijote cantada por la Mona Abel, no sé si te acuerdas de ella. Ah, sí, pero era de la Mona Abel, ¿verdad? Y que pegaba de alaridos y decía, Don Quijote, Don Quijote. Don Quijote, eso, así es. Sí. Un caballero español. En un lugar de la Mancha. Ya más o menos de la melodía, si me acuerdo, sí. De la letra ya no. Porque es como de los años 50, 60, ¿verdad? Ah, espérate, vamos a ver, ¿como cuántos años tenía? Yo creo que es como de los 60, tal vez fines de los, ¿cómo se llama? De los 50. Los 50, sí, entre principios de los 60, como en el 62, sí, algo así. Sí, medio me acuerdo de esa tal canción. Voy a ver si... Vamos a ver si la podés conseguir por ahí, Sergio. Mira, déjame ver si la tengo aquí entre mis cachivaches, porque tengo... en el baúl de los recuerdos. Sí, hombre, es que tengo un mi disco duro que... está ya está rebalsando. No, está medio raro, porque fíjate que no me quiere muchas veces hacer caso, y entonces debería de poner un montón de canciones, y se pone tonto. Y entonces no abre todas, si se pone renuente y no abre todas las canciones. Pero ya vamos a poner Don Quijote de la tal Mona Abel para que nos acordemos. Porque también acordate que había otro Quijote. Y ese Quijote era el que salía en Los Titanes en el ring. Ah. Ahí va, ve. Ok, cuídate. Figura que era un gran hombre de honor. Los libros cuentan la historia del caballero español que haciendo el bien recorría la tierra de sol a sol. Don Quijote. Y al bueno de Sancho Panza le contagió su valor. Don Quijote, Don Quijote, leyenda de un caminante que marcha siempre adelante en busca de un buen amor, Don Quijote. Le contagió su valor, Don Quijote, en la historia tienes gloria y sincera admiración en mi corazón. corazón. Don Quijote, Don Quijote. Don Nacida en Santiago de Chile, se llamaba Nora, Ana Nora Escobar, pero adoptó el nombre artístico de Monabel y fue una de las más apreciadas cantantes por Juan Gabriel. Juan Gabriel la admiraba tanto que se dedicó a recopilar sus canciones y le dedicó un disco especial, hizo las gestiones para sacar nuevamente la música de Monabel, y de ahí es donde extrajimos esa canción del bueno de Sancho Panza y Don Quijote, Don Quijote, que también fue homenajeado por esta española. La niña María de los Ángeles de las Heras, Ortiz. En un lugar de la Mancha hubo un hidalgo señor, el de la triste figura, que era un gran hombre de honor. Los libros cuentan la historia del caballero español, haciendo el bien recorría la tierra de sola, sola. Don Quijote, Don Quijote, jamás rendía su lado. Quijote, cantada por María de los Ángeles de las Heras Ortiz, conocida como Rocío Dúrcal. Estaba chiquita, tenía 19 años cuando esa canción la cantó, incluyéndola en una su película que se llamaba Rocío de la Mancha. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música. Yeah. favor, señora. Otra vez esas dos rosas rojas. Por favor, ya se lo dije. No me convencerá ni su fortuna ni su belleza. ¿Será que vas a hablar? Sí. Serás mío o de nadie. No convencerá a usted al casto Martín. No, no. Y nos pasamos del Quijote de la Mancha al rupestre. Titanes en el ring. Titanes en el ring, en el Vale Todo, con la destacada participación de los más famosos catchers de fama internacional que participan de este fabuloso Vale Todo por el cinturón de campeón del mundo que expone su actual poseedor, Martín Karalajian. Se presentan a continuación Caballero Rojo versus Tufi Mehmet. Caballero, cante, cante, Caballero Rojo. Es intrépido y real, es valiente y es genial. Caballero Rojo, Caballero Rojo. ¡Otra vez! Caballero, Caballero Rojo, paladín de la verdad, defensor de la razón. Caballero Rojo, Caballero Rojo, el honor de vencer es su premio, combatir como un gran caballero. La lucha es ser siempre el primero. Caballero, Caballero Rojo, es intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero Rojo, Caballero Rojo. Caballero, Caballero Rojo, el Caballero Rojo de los buenos, buenos, buenos, buenos. Y aquí la historia del casto. El casto y puro, por más que le hacían ojitos la viudita, él decía que no. Ya llegó Karalajian. El gran Martín es un titán. Martín es el titán de titanes en el ring. Martín es el titán de titanes en el ring. Don Martín es un galán que a la viudita tiene mal. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Ahora tiene un secretario que se llama Joe Galera. Usa siempre un gran bastón y vigila a los de afuera. Porque Martín ya es genio en figura, con Joe Galera y con la viuda. Siempre será Martín, glorioso paladín, el más genial campeón mundial. Ya llegó Karalajian. El gran Martín es un titán. Martín es el titán de titanes en el ring. Martín es el titán de titanes en el ring. ¡Qué brincos los que damos! Del Quijote a los titanes. Aquí va el que dicen que inspiró el himno de arena. Así dicen. Yo solo lo repito, no me lo estoy inventando.

Aplausos porque ahora llega Odiseo, que dejó a Penélope por irse a Troya. Ulises el griego. Ulises el griego, atleta genial, campeón verdadero de Grecia inmortal. Y entonces ahora, después de Ulises el griego, vamos a tratar de hacer contacto con... el hippie Jimmy. Y ahora, yo el mercenario... Y con esto terminamos. Mercenario Joe, mercenario Joe, no te quiere ni tu padre ni tu madre. Mercenario Joe, no tendrás amor, es el mercenario Joe, Joe, Joe. Cuando es cortés, hasta luce bien, pero nunca le sucede. Es muy de temer, te puede romper, es el mercenario Joe, Joe, Joe. No tendrás amor, es el mercenario Joe, Joe, Joe. Cuando es cortés, hasta luce bien, pero nunca le sucede. Es muy de temer, te puede romper, es el mercenario Joe, Joe, Joe. Recordamos entonces al espectáculo de lucha libre profesional que se inventó Martín Karadagian, un argentino cuyo padre creo que era armenio, si con un nombre así tenía que ser armenio, y la mamá española. Y esa serie de televisión estuvo desde el 62 y al menos en la Argentina duró hasta el 2001. Acá vino el espectáculo de Titanes en el ring y parece ser que lo más difícil fue conseguirle el burro a Sancho Panza. La canción de Cecilia, original de Simon y Garfunkel, en la versión de Harmony Grass. Bueno. ¿A qué me iba? Ah, ya me acordé a dónde me tenía que ir. Lógico, porque vamos a contarles lo que tengo aquí en las efemérides. Porque un día como hoy, en 1964, los Temptations comenzaron a grabar una melodía que se hizo icónico. La canción se convirtió para ellos en su primer número uno en los Estados Unidos y fue también el primero de 15 canciones que ellos lograron meter en las carteleras de popularidad entre las mejores 10. 15 éxitos tuvieron entre las mejores 10 los Temptations, y todo gracias a esta canción escrita por Smokey Robinson, y que acá la escuchamos con su sabor soul con The Four Tops. Los Rolling Stones también la cantaron con un toquecito de blues. I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. I guess what can make me feel this way, my girl, my girl, talking about my girl. Y de soul nos vamos al sonido de California. Angelical. My Girl, canción escrita por William Smokey Robinson y que fue grabada por vez primera en 1964 y se convirtió en el primer número uno para, sí, ese buen grupo, The Temptations, su primer número uno y el inicio de una cadena de 15 canciones que lograron tener entre las 10 primeras. En diferentes menciones. Saludos a Diego Cigarán, que vuelve a escribir. Recuerdo que cuando yo estaba pequeño, comienzos de los 90, había un par de radionovelas. No recuerdo bien en qué emisora las escuchaba. Probablemente haya sido Circuito YSR, la emisora popular, por su música y novelas, la preferida en el hogar, así decía. A saber cuáles serían. Pero al no tener TV me agradaba y entretenía mucho al sintonizarlas. Había un par muy melosas y románticas, todas eran románticas y melosas. ¿No tienen extractos de esas novelas? Fíjate que si tal vez me dijeras cómo se llamaban, podríamos tratar de conseguir y de ver qué se puede conseguir de esas obras que mencionas. Pero eso de estar así disparando a lo loco, pues no es muy conveniente. Bueno, vamos ahora a agradecerle a un montón de gente que se han expresado, entre ellos Michael T. López. Michael nunca falla. No, Mirna Violeta Cárcamo, no me han traicionado. Sencillamente no participé en el proyecto. Me dice, ¿por qué no apareciste en el programa del 33? ¿Te traicionaron? No, nos llevamos muy bien los cinco, que conste, Mirna. Deja de estar metiendo, ¿cómo se llama? Sí, cabal, queriendo echar veneno, vaya. Eric Villalobos, Michael T. López, Gloria Rodríguez, Mario Cerón Siliezar, Edgar Mulato, Francisco José López. Saludos a todos ustedes y gracias por estar con nosotros. Vamos a acordarnos de algo que pasó en 1965. Dada la popularidad de un grupo británico, en la cadena ABC en los Estados Unidos se estrenaba la serie de dibujos animados de los Beatles. En la primera, ya se me van a decir que me vienen a visitar. ¡Aló! Que pasen adelante, por favor. Sí, sí, señor. Vaya, ya ven, ya les dije. Son los tecleños de corazón que vienen por acá. Entonces dije que en el año de 1965, un día como hoy, se estrenaba en la ABC una serie de muñecos animados de los Beatles. El primer episodio eran los Beatles que iban al fondo del mar en una especie de campana y se encontraban con un pulpo que estaba melancólico de amor. Ah, y ahí tocaron esta canción, pero en inglés. Come give me deine Hand. I wanna hold your hand. En alemán, ahora. Oh, come, come to me. Do this with me. una canción y otra más. A ver, aló. Ajá. Sí. Ah, que pasen, por favor, mándamelos, porque están perdidos en este laberinto, ¿verdad? Gracias. Vaya, ya sabía yo que aquí, como es un laberinto, ya se habían perdido mis huéspedes. Bueno, hablamos que en el año de 1965 la ABC tuvo un día como hoy la premier de la caricatura, el show de caricaturas de los Beatles. Ahí tocaron I Want to Hold Your Hand, que yo se las acabo de poner en alemán, y que fue la única grabación que hicieron en otro idioma, porque quedaron arrepentidísimos. Lo hicieron fonéticamente, ya que pese a ellos haber estado una temporada en Hamburgo, nunca aprendieron el alemán, y entonces les costó mucho y dijeron, ah, no, jamás volveremos a hacer otra interpretación de nuestras canciones con letra en otro idioma, y no lo hicieron. Y hablando de televisión, en el año de 1970 salió al aire en la televisión estadounidense, y luego vino a dar acá, si mal no recuerdo, pasaba en el Canal 2. Fue el primer episodio de la familia Partridge. Ahí estaba la mamá Partridge, que era Shirley Jones, que era casualmente mamá adoptiva de David Cassidy, que era el héroe, y luego estaba el pecosito Danny Bonaducci, pobrecito, porque después se vio con un montón de problemas por causa de la droga. Y luego, ¿quién más integraba el elenco? Ah, la otra era, se llamaba Susan Day. Y este era el tema del programa. This is Shirley Jones, working in the United States. Vaya, Shirley, cántame. Aquí está algo de lo que ellos hicieron popular. Ya gracias al show. I go downtown and roam around, but every street I walk, I find another dead end. I'm on my own, but I'm so all alone. I need somebody, so I won't have to pretend. I know there's someone just waiting somewhere. Like yesterday, I'm dead on my feet from walking the street. I need somebody to help me find my way. I've gotta get out of this town. Before I do, I'll take a last look around. Oh, does somebody want to be wanted like me? Where are you? You know, I'm no different from anybody else. I start each day and end each night. But it gets really lonely when you're by yourself. Now where is love? And who is love? I gotta know. Movistar, elige todo. ¡Bingo! Y pongo el bingo porque, según yo, habían bailado de cachetío en el Porky's, pero no era en el Porky's, se llamaba el Blue Oyster. La ostra azul. Tenía que ser azul porque los policías eran azules. Aunque ahí bien pudieron haber sido rositas. Acércate, acércate. ¿Qué bailaron? Bailaron el bimbo. Pero, ¿cuál era la base de esa canción? Era un tango que se llama Por una Cabeza. ¡Wow! Ya venís apantallando. Pero fíjate que de acuerdo a los créditos dados a los compositores, no le dan crédito al tanguero. Se la huevearon. Sí. El que está hablando y me está hablando del tango es conocido entre sus amigos como Lord Patuca, descendiente directo de Lord Darky también. Y él está siendo miembro de la asociación Tecleños de Corazón, que me dijeron, mira, queremos ir. Y a mí, como me caen bien los tecleños, les dije, vaya, pues vénganse. Y lo peor es que por más que les estoy tirando el anzuelo, no lo quieren picar y no se acercan al micrófono. Porque también, para apoyo moral, detrás de un gran hombre, te voy a decir, gran hombre, mira cómo te quiero, hay una gran mujer, y la gran mujer que está también formando parte de esta organización de los tecleños es María Ofe Castro de Quiteño. Hola, María Ofe. Hola, mi querido amigo, ¿cómo estás esta mañana? Acércate, no seas tan tímida que se te... Es que así soy yo, tímida. Despercudite. ¿Ah? Vaya, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Hablamos de la música o de qué? Mira, podemos hablar, con ustedes podemos hablar un montón de cosas. Si querés podemos empezar, va a haber un evento, ¿no? Sí, va a haber un evento que más tarde se lo va a describir María Ofe, que es eso. Yo decía, ¿por qué va a haber el evento? Voy a empezar por ahí. Tecleños de Corazón somos una asociación, como dicen nuestros estatutos, apolítica, sin fines de lucro, etcétera, toda esa paja que los abogados ponen, pero sí las cumplimos. Entonces, al grano, mano, al grano. Nos hemos dedicado... Ya te voy a decir, mira, el tiempo en radio vale mucho, entonces aprovechalo. Vale. Entonces, velamos por los intereses de los tecleños y de la ciudad. Nacimos cuando en 2004, que la ciudad estaba cumpliendo 150 años de fundada. Es la primera ciudad que nació ciudad en Latinoamérica. 100 años después nació la segunda ciudad nacida como ciudad en Latinoamérica, que es Brasilia. Porque todos los demás llevaron todo el orden de cantones, pueblitos, villas, etcétera, etcétera. Ah, vaya. Sí, me dejaste así todo turulato. Más. Espérame. Sí. Okay. Ya va, mira, estás en mi casa, no me vengas a asustar, porque voy a sacar yo las garras. He estado por el momento tratando de ser polite contigo, pese a lo mal que me caes. Bueno. Y lo bien que lo disimulo. Sí. Va. Vaya, entonces, espérame. Fue la primera ciudad, ¿cómo está eso? Que fue directamente ciudad... Sí, porque fue fundada para ser la capital de El Salvador. Porque en agosto de 1854 hubo un terremoto que botó a la ciudad. Entonces, por un mandato del general José María de San Martín, que era tatarabuelo de Jerry Smith, de tecleño y de Chibola también, por el lado de San Martín, ¿cómo se diga? Que Jerry es nuestro presidente, pues lo menciono. se fundó la ciudad. También lo puede mencionar porque es mi amigo. También es mi amigo. No. También se fundó la ciudad y se delineó. José Siriaco López delineó la ciudad puro portel. Y la ciudad está perfectamente delineada con una estructura arquitectónica tipo francesa. Entonces ya nació ciudad, la ciudad de Nueva San Salvador, que nunca realmente se usó, porque por cuestiones políticas de pleito de los dueños con Gerardo Barrios nunca llegó a ser la capital. Mira, espérame, mía me agarraste, va. Hay historias fabulosas alrededor de Santa Tecla. Ya que mencionaste a los dueños, hay una casa que dicen que ahí sale el cachudo. Es la casa de los Girola. La casa de los Girola. De los Girola, va. Sí. Es que eran así, cherada. En la montaña. ¿Verdad? Sí, entonces, contame, porque incluso salió un artículo, creo que en la prensa gráfica, sobre eso, ¿no? Sí, y han hecho varios reportajes. Y que la casa, todo se cae menos la casa. No, o sea, se cayó la casa. Esa bueno, casa. Pero hagámoslo bonito, ¿no? La construyó don Ángel Girola de la Cotera. Y el último dueño fue Rafael Girola. Y. Entonces esa casa dice que Lino Quiriola hizo un pacto con el diablo, es la leyenda. No es la leyenda. La María Ope se la sabe, la leyenda. Bueno, pero. Y vos no te la podés. Tomo, no, pero porque si vos sos. Es mayor que yo, entonces. Yo soy la bebé aquí, perdona. No te hagas. Aquí no vengas. Que porque te teñís, no. No. Por más que te haces colita. Sí. Para tener una cirugía plástica manual. Bueno, entonces esa es parte de desgraciadamente esa casa, y voy a aprovechar para decirlo, la casa fue hipotecada por la familia Girola. El nuevo dueño, no quisiera ni nombrarlo, porque no merece ni nombrarlo, está esperando que esa casa se caiga. Ese es el innombrable número dos, porque el otro innombrable está fuera. Está en Managua. Va, okay. Este es el paisano Bukele, el nombre es Roberto Bukele, que quiere comercializar, como se dé lugar, esa situación. Le ha negado al pueblo de Santa Tecla dárselo, aparte de que con cultura la casa la nombró patrimonio. Pero los de Cuncultura son unos aguados. Toda sí, la vida han sido unos aguados que han permitido un montón de cosas, como por ejemplo que echaran de la catedral el mural que hizo. La toalla de York. De Cabal. Ajá. La toalla de York. Pero sos despectivo, te voy a decir. No cambias vos. Sí, no, ¿para qué? Sí, ya no te deberían decir Lord Patuca, Lord Arsénico. Dejara de ser Patuca, sí, si él cambiara. Va, ok. Entonces, estamos hablando de la casa de los Girola, que se suponía que tiene un montón de leyendas. La casa de los Sopes, decían también. También. Va, vení, contame vos, porque este no sirve para nada. Sí, quítate de ahí. Contanos. Gracias. Tú la leyenda de esa casa, que me parece que es muy bonita. Pues mira, lo que se conoce en Santa Tecla sobre esas dos casas es exactamente lo que Patuca te ha dicho, ¿verdad? Que ellos hicieron un pacto con el diablo, que por eso llegaron a tener mucho dinero, y que después, cuando ya las generaciones nuevas rompieron ese pacto, pues los Girola se vinieron abajo económicamente y en muchas formas, ¿verdad? Pero ahora, como ellos ya están limpiecitos de todo pacto con el cachudo, pues entonces ahora ya ellos empezaron nuevamente con su economía a subir, ¿verdad? Pero lastimosamente el patrimonio en Santa Tecla se está perdiendo en esa forma, y porque nadie le pone mano a esa casa tan preciosa. No, y hay un montón de casas bellas en Santa Tecla, sobre todo de gente pudiente en otra época, que si mal no recuerdo existía la tradición de que ellos se ponían en sus balcones y la gente pasaba y semanalmente les daban una especie del sábado, una especie de limosna, sí, de premio. Así es. Así sí, era. Es una cuestión. Sí, lo que pasa es que muchas casas se cayeron realmente con el terremoto. Tenemos, por ejemplo, el hospicio de Alberto Girola, que con una capilla preciosa. Sí, francesa, yo la vi. Es que mira, había un montón de gente adinerada que se iba a estudiar a Europa y entonces venían muy afrancesados, ¿sí? Y todo eso lo traían y lo metían a sus propiedades, y a veces hacían una melange porque había estilo barroco, ¿sí? Junto con el gótico y lo que fuera. Claro. Esa capilla es muy linda y está a medio reconstruir. No, a medio destruir, diría medio yo. Destruir. También tenemos muchas casas en Santa Tecla que, como dijo Patuca, tienen estilo francés. Por ejemplo, esta casa donde está la brigada, la gobernación, donde está la banda regimental, la casa que era de los Misco, la casa de mis abuelos que tú conociste, que tienen también la lámina que es francesa, uh-huh, fue traída uh-huh de allá esa lámina y que todavía... Era una lámina troquelada, similar a la que usaron mucho en el centro histórico. Así y en el Hospital Rosales. Y que traían también de Bélgica. De Bélgica, también sí. De Bélgica, uh-huh, sí. Entonces esas casas no las podés tocar si no las dejas como están, porque son del centro histórico. Ok. Bueno, vamos a hablar de esas casas y vamos a hablar de qué más. Vamos a hablar de cosas tradicionales, de cómo se llama de Santa Tecla, como por ejemplo los panes. ¿Ah? Tenemos que hablar de los panes. Pues sí, tenemos que hablar de los dulces. Los panes del Chele. Sí, cabal, cabal. Y los dulces de las Albanés. Sí. Y también del fresco que venden allá. Las Chacón, las Delicias. Las Delicias. Que eso es típico de Santa Tecla. Voy a empezar con los panes. El Chele todavía al final de la novena avenida en Utila todavía los venden en la mañana, valga el comercial. Ahí todavía encuentran los panes del Chele. Los dulces de las Albanés, que en su principio llamaban las Santanecas, que ya vinieron a Santa Tecla, pero ya tienen 50 o 60 años de estar en Santa Tecla, y son un orgullo los dulces de las Albanés. Espérame, no nos acabemos toda la munición. Vamos a poner una cancioncita y después volvemos con más informes. Mira, hablando de cachudos, ya me están abriendo la puerta de repente, mira. Ya viste, se vino el de allá que está en la casa de los Girolas. Ya mencionamos a los Girolas. Sí, porque aquí también espantan. Aquí ven a una niñita que anda rondando por los pasillos en las noches de luna llena. A ver, mira. Sí. ¿No es alguna modelo? No. ¿Quién te manda? No. Caught in a landslide, no escape from reality. a silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Galileo, Galileo, Galileo. Mamma mia, mamma mia. Con su versión para Bohemian Rhapsody en esta mañana que nos han venido a visitar la gente de los tecleños de corazón. Ellos venían con una intención, pero yo, malévolo, los he llevado por otros lados porque me parece que en Santa Tecla hay muchas historias lindas de 1900 ayer que merecen ser contadas, por lo tanto merecen ser oídas. Pero vámonos a lo que, salgamos de lo que no voy a hacer, que empecemos y no hablen de lo que ustedes quieren hablar. Cuando digo ustedes me estoy refiriendo a mis visitantes, las damas primero, María O. de Quiteño y además Orlando Morán Castillo. Ya me dijeron el apodo. Lord Patuca, porque por ese nombre no, ¿ah, sí? Lo conocen. No lo conocen nadie. Allí. No. Ah, no. Como dice una persona, si no conoce Patuca, esa gente no es nadie. Él es el que da el visto bueno. Él es el que. Allá en Santa Tecla. Así bueno, es. Entre las cosas que hace esta organización a la que ellos pertenecen, que se llama Tecleños de Corazón. Asociación. Asociación. ¿Cómo se llama? Tecleños de Corazón. Y son así conscientes. Digo conscientes porque hacen bien sin mirar a quién y sin andarlo pregonando. Creo que todas las semanas tienen la entrega de unas bolsas de víveres a diferentes familias. ¿Cuántas son? No, tenemos una vez al mes entrega de 100 bolsas de víveres para 100 familias y esto lo hacemos todos los meses. Y ese es el fin, uno de los fines de Tecleño de Corazón. Para eso nosotros ahorita, como te estábamos comentando, tenemos esta cena bailable que es el próximo 30 de septiembre en el porque necesitan Tecleño. Bolitas para andar porque financiando los problemas los programas. Sí, uh-huh. Aparte de eso velamos por el deporte, la cultura en Santa Tecla, ¿verdad? La tradición, la historia. Trabajamos de mano con la alcaldía o con cualquier otra entidad que nos lo solicite, pues porque nosotros estamos interesados en que Santa Tecla siempre sobresalga en toda forma. Así es que por eso los estamos invitando a esta cena que tendremos. Van a pasarla muy bien, se va a bailar, se va a cenar. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Club Tecleño. Para variar. Tiene pues, que claro, ser ahí. Claro, Tecleño ajá, de corazón. Okay. Entonces va a ser en el Club Tecleño el próximo 30 de septiembre a las 7 de la noche. La tarjeta vale $20, uh-huh, pero no te asustes, esa tarjeta incluye, esa tarjeta incluye cena y una botella de vino en cada mesa. Ah, está barato. Sí, no, sí, está barato y cerramos de que pues la gente sale. Obviamente se los están ayudando a patrocinar, porque... Claro, yo quiero hablar, perdón. Sí, tenemos patrocinadores para el programa. Si quieres hablar, levanta el dedo, ¿viste? Ok. Tenemos patrocinadores tanto para el programa que decía Mario Dofe de... un día de bendición. Tenemos patrocinadores ahora para el evento este. Plaza Merliot es uno de los patrocinadores y el Condado Santa Rosa es uno de los patrocinadores que tenemos por el momento. Ya van varios años patrocinándonos, pues va el crédito para ellos y el agradecimiento, que nos están apoyando precisamente para esta causa. Vaya, entonces ya saben ustedes, si quieren una cena barata, bonita, además de bulliciosa, porque va a haber música, ¿no? Claro que sí, vamos a tener a Claudia Calderón y a su grupo Esmeralda, que tocan muy bonito. Así es que hay que preparar los zapatitos de baile, ajá, a sacar los dancing shoes, ¿verdad? Y quiero contarles quiénes serán los homenajeados en este año. Ah, porque sí, porque ajá, ellos tienen una subcondecoración que es la Orden de los de las Colinas, de las ¿o colinas? ¿No? Sí, la Orden de las Colinas, precisamente en el marco de la fiesta de la patrona de Santa Tecla, que se celebró el 23, o sea, antier, se había descuidado un poquito esto y en el 2004 se volvió a recobrar gracias a una investigación que hizo Néstor Rivas Galón, porque a la santa le habían dado de baja en el Vaticano. Pero él demostró, como varios santos, demostró, se hizo la investigación y se logró recuperar. En esos tiempos estaba Monseñor, ¿cómo se llamaba? El español, que era el arzobispo, Sáenz Lacalle. Aquel cagador de mal. Sí, que decía que era químico. Bueno, entonces, se logró recuperar y se empezó a celebrar Santa Tecla. Al principio era la iglesia, la parroquia, mejor dicho, de Concepción, la alcaldía y Tecleño de Corazón. Entonces, el 23 se celebra. Entonces, en el marco de eso se instituyó la máxima condecoración, que hay un respaldo, un edicto municipal, donde es la única condecoración que se da en la ciudad de Santa Tecla, pero es totalmente respaldada, oficial y todo por la Asociación Tecleños de Corazón. ¿Y esto, a quién se les van a dar este año? Este año es, como decía Mario Ofe, al trío de los hermanos de Paul. Exactamente. Sí. Yo creo que todos recuerdan, ¿verdad? Ah, claro. Alguna lágrima va a salir por ahí ese día cuando escuchemos No Me Olvides Nunca. Y también Y Volveré. Y el otro es Domingo Chávez, José Domingo Chávez Aguilar, claro, basquetbolista del 59, la gloriosa selección del 59, que acaban de ser nombrados hijos predilectos en la asamblea. Que llevados adelante por Don Fito Rubio, conocido como el Rubio, Jocote. El Jocote Rubio. Entonces, el Chorro de Humo, otro tecleño. Hubieron varios tecleños, Cotuza Lemos, Mauricio, y otros que no pudieron ir, como Coqui Sabla y Bob Bondanza, que eran otros tecleños, Pío Salomón Rosales, que también tecleño, que fueron a esa selección del 59. Bueno, y entonces hablemos de los hermanos de Paul. Para evitar una, ¿cómo se llama? Una inundación, porque aquí ya se pusieron a llorar. Este es el trío de los hermanos de Paul. Uno de ellos va a recibir la condecoración de la Orden de las Colinas dentro del marco de la celebración esta de los tecleños de la Asociación Tecleños de Corazón, que además de venir a promocionar su fiesta, nos han venido también a contar historias lindas de Santa Tecla. Porque yo recuerdo que Santa Tecla era una ciudad fría, de clima, no por sus habitantes, que siempre ha sido buena onda, algo tufosos, pero buena onda. Que así nos criaron, así ¿verdad? Nos educaron. No me equivoco. No, sí. Creo porque es mente. ¿Verdad? Así fue. Okay. Por decreto legislativo. Bueno, y ahí, yo recuerdo que era frío y los domingos, en lugar de irse a los planes, antes de pensar en ir a los planes, uno pensaba en Santa Tecla para ir a comer pupusas, porque en cualquier garaje había una pupusería. Claro, voy a hacer la aclaración de lo del clima. Santa Tecla está a 950 metros sobre el nivel del mar, exactamente unos 300 metros aproximadamente más arriba que San Salvador, rodeada de cafetales, porque además de ser en 1854 capital de la República, fue diseñada para ser la capital del café, que estaba en su apogeo. Supuestamente iba a ser el centro cafetalero, apoyado precisamente por la familia Dueñas, que eran, y los Gallardo. Y los Gallardo, pero Gallardo de Xochitoto, no los de Guatemala. Entonces son, entonces pero entonces mira, no lo volvás a traer. Va, pues sí. Entonces estaba rodeado de cafetales. Y la cuota en ese momento, la cuota de construcción eran 700 metros. Después lo hicieron a 900, hoy supuestamente son 1000. Entonces, los cafetales se los comieron, la civilización. Y han habido constructores que les vale sombría construir, se han llevado cafetales y todo, las situaciones que están allí. Hay una construcción, por ejemplo, que han hecho ahí arriba que se llama Verandas, que es la peor. Que dijera pecado que de los que se le ha hecho a Santa Tecla, acabándose los nuestros bellos cafetales, y nos cambiaron el clima, va. Yo llamo la invasión de Oriente. Pero ya te fuiste por otro lado. Estábamos hablando que Santa Tecla era frío y que tenía pupusas. Por eso era frío. Es que vos venís aquí a hacer propaganda, porque como no, que no querés tirar. Están buenos los sueldos en la asamblea, están los viajes todavía porque sí, hay austeridad. Y en primera clase va. Sí, cabal. Se va a jalar la nariz allá a Londres. Como hay austeridad, se van a bajar la cuota del seguro. Bueno, sí, antes que se empiecen a dar duro, hablemos de las pupusas. Va, hablemos de las buenas. Las pupusas son originarias de Santa Tecla. Claro. Y las primeras pupusas, a donde todos los tecleños íbamos a comer, era al mercado central de Espérame, acabas de decir que son originarias las pupusas de Santa Tecla. Antes que los planes de rendero. ¿Estás diciendo que la primera pupusa salvadoreña se hizo en Santa Tecla? Eso sí no te sabría decir. Ah, va, okay. Tal vez yo creo que se refiere más a la pupusería. Las pupuserías. A la comercialización misma de eso. De las pupusas. Entonces, en el mercado de Santa Tecla. La cuna. Específicamente íbamos donde la niña Cata y donde las hermanas Castro eran, ¿no? La Chenta era la mamá de la Cata. Ajá. Entonces esas eran las pupuserías que todos los tecleños visitábamos, porque, o sea, ir a Santa Tecla al mercado no era como ahora, pues, que uy, Dios guarde, yo no voy al mercado a comerme una pupusa, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí eran deliciosas, y de ahí empezó a crecer el negocio, ahí por el Instituto Nacional hubo una pupusería que todavía está, después vino la Margot, ¿sí? Vino la Margot con su pupusería, ella comenzó en uno de los portales de Santa Tecla, yo doy fe de ello, porque cuando venía del colegio, pasaba comprando mis pupusitas a 10 centavos, que eran deliciosas. Gavetazo la niña Margot. Sí, 10 centavos, estaban caras. Estaban carísimas. Y 10 centavos de Colón, en la época que el Colón valía 250 por un dólar. 4 centavos de dólar. Así es. De 4 centavos. Y ahí se fue extendiendo por toda Santa Tecla, ¿verdad? Así es que ahora hay pupuserías, como tú decís, en todos los garages. Y por mi casa hay 5 pupuserías, así es que tengo donde escoger. Bueno, pongamos musiquita y vamos a volver con más historias de Santa Tecla dentro de unos instantes, porque todavía tenemos que hablar de los dulces, de la cebada. De un cumpleañero. De los panos. Ah, de un cumpleañero. ¡Saludos, quiteño! L'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute. Et pourtant, tu dois savoir qu'après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi, j'aurai les yeux humides, les mains vides, le cœur. si je fais ma vie, si je tiens la promesse qui unit de s'être pour toujours après toi. Mais plus rien de mon amour après toi. Je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi après toi. J'aurai les yeux humides, les mains vides, le cœur sans joie. Después de ti cantando Vicky Leandros en este domingo y ya... ¡Uy! Tenemos que hablar mucho, mucho, mucho. Mira, aquí se picó alguien y llamó para acordarse del clima de Santa Tecla. ¿Cómo es la cosa tú? Fíjate que cuando mis papás nos llevaban a comer a Santa Tecla los domingos, cuando ya ibas pasando la feria internacional, pasando la 6 de Guadalupe, comenzaba la neblina ahí por la Matías Delgado, hasta llegar casi ya ahí por el Itca. Y era cabal típico ver esa neblina, porque nos íbamos como a las 6 de la tarde, 5:30, 6, y aquello era una neblina permanente, creo yo, a esa hora. Sí, yo recuerdo eso, que tenías que ir con suétercito para ir a comerse las pupusas, porque desde las 4 de la tarde ya el clima estaba yuca. Frío, frío. Sí, y no era porque era invierno, sino que era típico de Santa Tecla. Sí, correcto, es cierto. Ahora eso ya se perdió. Sí, porque ya han depredado como ellos estaban quejando. Bueno, pero nomás quería recordar eso. Vaya, pues muchas gracias, Mario, cuídate mucho. Igual, Sergio. Gallardo. Vaya pues, primo hermano de la tortuga D'Artagnan. Bueno, mira, yo no me había dado que cuando uno está con personas agradables, el tiempo vuela, vuela y vuela. Hablemos, vamos a ver, los panes. Los panes del Chele. Ajá. Que no es el mismo Chele que pasaba por todos los colegios en San Salvador. No, ese era el Chele del hot dog. Del hot dog. Del hot dog, sí. Del hot dog, ajá. Con curtido rosado. Joto hot dog. Y también, sí. Se perdió el Chele, que se murió el de No, ahí está todavía. Lo encontrás en las mañanas frente a Excel. Y luego agarra ruta, y siempre con su tipo portavianda. Sí, va por el García y el Liceo. Por ahí, y ahora anda también hasta por el Flor Blanca. Pero hablemos de la del otro Chele, del Chele... De los panes, eran panes típicos con mortadela, con jamón. Mortadela, los hacían. Todavía están vendiendo ahí en Autila, tiene la venta. Ahí. ¿Y es el mismo Chele? Eso sí. No, ya es otro Chele, ya es otro que tiene ya los panes. Ya fue herencia eso. Ya fue herencia. Ok. Y también en Santa Tecla era famoso los dulces. Todos íbamos a comprar a los dulces de las Albanés, ¿no? Sí. Que quedaba cerca de... ¿Queda? Todavía queda está ahí. De Belén. A un costado del Colegio Belén. ¿Verdad? Antes eran a centavo de colón cada dulce. Hoy te lo venden por libras. Ahora sí, ya vale, no seis comer y pico. Porque a mí me fascinan las tartaritas de mazapán, las grandes. Ajá. Empezaron costando 30 centavos de colón y ahora creo que valen 1.25 de dólar. Así es que ni la culpa la tiene Paco Flores. 6.40 la libra. No, esas las venden por unidad. Ah, la venden ya por unidad. Va, hablemos de otro lugar que yo me muero por ir. Son parientes de mi amigo Orestes Membreño. La gente que está en Las Delicias y que... Son de Las Chacón. Las Chacón, que creo que lo especial de Las Chacón son... Es la cebada. Ellas comenzaron con los refrescos, la cebada, la ensalada y la de horchata. Ajá. Pero su especialidad es la de cebada, porque ese es el verdadero fresco de cebada. no es a base de canela como te lo dan en, lleva canela, pero no es como en otros lados que lo que te dan es fresco de canela. Y la especialidad que tiene la cebada, que cuando la licuas te hace una gran espuma. Esa es la de... ¿Y el color es del mismo? Rosado. Fíjate que eso se lo da la canela, el color. La condecoración, la Orden de las Colinas, se la damos a gente en vida. Pero los tequeños de corazón estamos haciendo unos desayunos post-mortem, pues a gente que las honramos, precisamente ya fallecida, y uno de los últimos desayunos fue un honor a la señora Chacón, precisamente, pero me acordaba, en honor precisamente a esos frescos, porque sí, son un ícono también de los frescos, las delicias. Por el estadio, ¿no? Pues del estadio un poquito para arriba, ahí están los... Ahora, ya están, ustedes también ahora están premiando a Chomingo, porque están premiando a gente que tiene que ver con el deporte. Santa Tecla se ha identificado con el deporte porque uno de los, de los barcos insignia de Santa Tecla era el Quequesque, que fue de los primeros equipos en la Liga Mayor, ¿no? Sí, Quequesque en su época fue el primer equipo que fue 5 veces consecutiva campeón. ¿Verdad? Entonces, eso fue en los años 40, luego bajó en los 60, volvió a ascender. Era un equipo que llamaba el Quequesque porque así se llamaba la finca de Don Balta Sondi. La fincona del Quequesque, y él fue todo el tiempo quien mantuvo al equipo. Y el Quequesque es una planta. Es una hoja, ¿verdad? Es una hoja. Yo me acuerdo que tú hace mucho tiempo me regalaste un Quequesque moteado. Exacto, mi mamá te lo dio. ¿Verdad? Ajá. Que era blanco. Blanco, sí. Era precioso. Sí, sí, sí. Uy, eso fue por como 1980. Por ahí. Sí, sí. ¿Y qué lo hiciste? Pues fíjate que se debe haber secado, porque en esa época, no es que en esa época también me fui un par de años, 2 años creo que me fui a Guatemala a trabajar, sí. Entonces ahí se quedó el Quequesque moteado. Otra de las cosas, bueno, de todo lo que hemos hablado, son gente de Santa Tecla, a excepción de las albanés, que fueron trasplantadas desde Santa Ana, pero ahí se han... Ya es otra generación. Son reconocidas como tecleñas. Ya son reconocidas. Ahora, vos, Lord Patuca, ¿fuiste al colegio o a Santa Tecla? Claro, el mejor colegio de la República de toda la vida. El honorable colegio Champañá. Antes María Inmaculada. Hasta 1961, que fundamos la secundaria. ¿Que eran primos del Santa Cecilia? No. Somos liceo. Estos son maristas. Sí. Maristas. Ah, sí, porque yo simpatizaba en San Salvador con el liceo, pero en Santa Tecla con los chalecos. Porque el padre Mangana era una gran onda, que incluso fue de los que fundaron aquí, yo no me acuerdo si se llamaba ANB, la Asociación Nacional de Baloncesto, que estaba formada por 4 equipos, uno de los cuales era el Santa Cecilia, otro era el Rolls Royce, estaba el de Martin Sport y el otro era el de Liceo Salvadoreño. Sí, era el Exal, realmente, que eran los Exalunos Salesianos. Ajá. Y entonces aquel tenía tenía el cura Mangana, y ya cuando Mangana se fue, el Quique ya no trató, Quique Zamur, sí, ya, ¿no? Y se acabó ese espectáculo que tenía la sede en el gimnasio de Insucasa, que quedaba allá por la Modelo. Y ahí estaba el cura Mangana, Royce y todo, que era el que mandaba ahí en el... Un personaje que llegó a Santa Tecla de origen italiano. Un gran director del Santa Cecilia. Santa Cecilia es un ícono, pues, también en Santa Tecla. Fue el primer colegio salesiano en Centroamérica. Ok. Entonces, precisamente, se llama Santa Cecilia porque era una finca que era del doctor Recadero Gallardo, tu tío tatarabuelo. Entonces, él le cedió a los salesianos en el año 1900 esa finquita, Santa Cecilia. Entonces, que se llamaba la esposa de él, que era la tatarabuela también de Cecilia Gallardo. Decano. Que fue decano. Que fue ministra de Educación. Tecleña, 100%. Entonces... Es mi prima. Sí, es tu prima. Así le decía, así nos decíamos. Después, ahora, a mí me preguntaban, mira... ¿Y vos sos Gallardo de Santa Tecla o Gallardo de Suchitoto? Pero ahora resulta que son los mismos. Son los mismos. Cuando se fundó Santa Tecla, escogieron a la gente. Eso era lo que yo quería llegar, porque por eso es que son tan tufosos los tecleños. Trajeron a los y son fundadores, el doctor Manuel Gallardo, que era un obstetra, fue el primero que hizo aquí una cesárea. Él venía de la Sorbona de París, ¿verdad? Después, más tarde fue el doctor Godofredo Arrieta también, que venía de la Sorbona. Pero el doctor Gallardo se instaló en Santa Tecla y los hijos de él, pues, son don Miguel Gallardo, etcétera, etcétera. Entonces, ellos venían de Suchitoto, la biblioteca de Miguel Gallardo, ahí está. Hay un dato curioso en Santa Tecla: en el Parque Daniel Hernández está la esfinge del doctor Gallardo, y en la izquierda de atrás está la de ¿cómo se llama la fundadora de Belén, María Ofe? Su madre Quirós, que eran consuegros. Porque ella tuvo 6 hijos antes de ser monja. Ah, bueno, ya que te fuiste ahí por el parquecito y un poquito más allá, yo recuerdo que había un lugar muy especial que era conocido socialmente como la vieja Chuca. Y generalmente la gente pensaba que era Chuca porque era cochina, pero en realidad lo que era mal hablada. Y el bautizo que le daban a uno era: vaya, vení, te vamos a llevar ahí. Ella servía la primera cerveza. La demás te la hervía vos. Sí, pero cuando vos pedías la siguiente, ahí sabías por qué le decían la vieja Chuca, porque te echaba una gran insultada. Sí. ¿Y usted cree que este es insultar cosas? Dijo, tantas te decían, sírvaselo usted. Sí, cabal. Y si le pagas con un billete de 25 colores de aquel tiempo, dijo, ¿y usted cree que está M banco? Te decía. Entonces, y estaba pegada a un cine. Pegada, ¿no?, al cine Coliseo. Todavía está el restaurante, es un restaurante muy bonito. Muy bonito. Y la nieta de ella, Rosita. Rosita, sí. Y siempre sigue vendiendo cosas exóticas. De concha, sí, yo sé. El garrobo era la especialidad de ella. Correcto. Yo cuando necesito cargar las pilas y ponerme como un búfalo mojado, voy a echarme mi ¿cómo se llama? 10 garrobos. No, solo un consomecito. Ya un ni así. Vaya, pues está 1900 ahí. 1900 ayer. No, además de eso también siempre, cuando esa época, porque como que tienen contacto con una granja, ya que las iguanas son especies protegidas, entonces hay huevos. Sí. De iguana en alhuaste, qué rico. Y hace un buen pescado. Sí, y ahora ¿cómo se llama eso? Siempre se llama comedor Rosita. Rosita, comedor o restaurante. Es que la verdad que sí se llamaba siempre. Sí, pero la majada de abusiva. Que decía las conchas y todo el tiempo estaba sacando las conchas para la señora. Entonces por ahí también venía. O sea, empezó con coctelitos. Con coctelitos de concha a 50 centavos. De Colón. De Colón. Además, Santa Tecla era tal vez ¿qué te diría? Era gloriosa porque tenía dos cines, no solo uno, sino tenía dos cines. El Olimpia, que si esas paredes hablaran, a saber qué contarían. Y el Coliseo, que era otra menos, zona. Era menos, sí. Era ya otra. Pero el Olimpia, ahí te preguntaban, ¿dónde es el Olimpia? Te decía. Y que contestaba. Esas son algunas de las cositas que yo tengo, porque también faltó profundizar sobre la casa que está en la colina y que cuando fue el terremoto y que la urbanización que tenía a los pies se cayó, pero la casa no le pasó absolutamente nada porque era una de las dos casas que tienen. Ajá, sí, cabal. Esa casa la hizo don Eduardo Girola Valverde, hijo de Eduardo Girola Mayor y doña Marta Valverde de Girola. Él era casado con una gringa que era sureña y hizo la réplica de lo que el viento se llevó. Esa casa es una réplica de algo interesante. ¡Aló! Ajá, ¿qué era lo que estabas recordando, perdón? Una vez cuando mi señora estaba embarazada, ajá, me mandó a buscar huevos de iguana en Alhuaste. Ajá. Me las anduve buscando por todos los restaurantes aquí en San Salvador y no los encontraba. Pero en cada lugar que llegaba me tomaba 2 que 3 cervezas. Así que se me ocurrió ir hasta Santa Tecla a buscarle los huevos de iguana y sí, los encontré. Ah, donde la vieja chuca. Donde la vieja chuca, pero ya como a las 10, 11 de la noche, y había salido como a las 2 de la tarde. No te puedes imaginar cómo llegué con tanta cerveza adentro. Hasta pero, con serenata ajá. Llegó. Pero aquí te traigo tu antojo, vaya, le dijiste. Ya lo que le, ya no lo quería. Nuevamente, serio, gracias, okay. Gracias por recordar. Vaya, pues, mira, este por lo menos tuvo suerte que le dijeron eso, porque yo tengo un amigo cuya esposa le dijo, mira, esto, por esto del embarazo tengo antojito, y el antojito era un mango con alguaste. Todo estaba bien, a excepción de que ellos vivían en Suiza. Sí, no. En Suiza. Entonces, hasta allá yo no sé cómo hizo. ¡Aló! Hola, buenos días, Sergio, ¿qué tal? Bien, gracias. Fíjate que estaba oyendo a la señora que decía de las pupusas de Santa Tecla. Correcto. Y hace poco, en esta semana, leí de dónde provenía la palabra pupusa, y dicen en la historia que es del náhuatl y significa abultado. Correcto, o relleno. Ah, ya ve, po. Ajá. Y las primeras pupusas se vieron en el lado de Aguachapán. Uh-huh. Pero tal vez esa era como explicaba ella, que decía que la probablemente allá hayan sido del lado de Aguachapán, pero las pupusas que comías en tu casa, pero ya cual a la hora de la comercializada, los tecleños eran los chuchos. Ah, correcto, correcto. Sí, así fue. Eso podría ser, ¿no? Sí, así es. Ajá. Sí. No chuchos, sí, emprendedores. Emprendedores, una por favor. Fíjate que tenemos una duda con mi esposa en la película de un detective suelto en Hollywood. Ajá. Hay una canción que no sabemos cómo se llama. Y él dice, "It is on." Se llama The Heat is On. ¿Cómo? The Heat is On y la canta Glenn Frey. The Heat is On, papararán, papararán. Esa es. ¿Cómo le tengo que escribir? The Heat. Heat se escribe H-E-A-T, como el equipo de básquetbol de Miami. Como de Miami. Cabal. Así como el Miami Heat. Es el Mirán Travesuro pegarle. Dicho travieso, salió corriendo. Pero le voy a contar una anécdota. Lo que hacíamos en el kiosco, cuando estaba la banda tocando sus mejores melodías, nos subíamos al kiosco enfrente de los trompetistas, los que estaban con los instrumentos de viento, a comer a Rayán enfrente de ellos. ¡Qué barbaridad! Y entonces, imagínense cómo se destemplaban, porque nosotros comiendo a Rayán o limones enfrente de ellos. Miren, muchas gracias por haber venido. Agradezco la riqueza que han contribuido para este programa, por todas esas anécdotas de Santa Tecla, que yo creo que hasta dos libros saldrían de tanta cosa, ¿no? Mínimo. Patuca tiene un buen trabajo que hacer ahí, porque él sabe muchísimo de las raíces de la ciudad. No, yo sé, y es mi amigo de Facebook, familias. Y entonces ahí lo tengo, y usualmente pone fotos de las antiquísimas. Sí. ¿De dónde ha sacado esas fotos? Algunas fotos. Hay un gran fotógrafo que estamos tratando de conseguir, que es el doctor Antonio Asbun Zamora, un eminente odontólogo, que fue su primer juguete, su primer hobby, hacer las fotos. Él tiene muchas fotos de esas, y por ahí se han ido colando, y hay gente que las publica, pero la mayoría de las fotos son de él. Se está haciendo un libro ahorita, auspiciado por Tecleños de Corazón en la alcaldía, con otros patrocinadores, con el editorial Alejandría, que ya va a salir, ya se consiguió el 60% de los patrocinadores, y va a ser un libro de fotografías y anécdotas tecleñas también. Qué bueno. Muchas gracias a ti también, Sergio, por la oportunidad que nos has dado, ¿verdad? Es un gusto siempre escuchar tu programa, y esperamos que todos, pues, las personas que nos escuchan puedan asistir a nuestra actividad, para que nosotros podamos seguir bendiciendo a través de todos ustedes, queridos escuchas, a todas estas personas a las que les entregamos estas canastas con alimentos cada mes. Así es que los esperamos. Y espero haberle dado incentivo también a un montón de gente que no vivimos en Santa Tecla para echarnos una visita. Hay muchas cosas que ver. La casa de los Girola, la que está en el, ¿cómo se llama?, en la colina. Además del no se llama refugio, ¿cómo se llamaba la que queda frente a donde estuvo la penitenciaría? Es una casa preciosa. Además, enfrente está la anterior penitenciaría, era, sí, ahora convertida en museo. Museo. Muchas de esas construcciones las hizo un eminente arquitecto, que llamaba, que es el tío abuelo de los Abelar, por ejemplo. Jerez. Víctor Jerez. La iglesia del Carmen. Doctor Jerez. Era el abuelo del doctor Jerez. Ajá. Era la iglesia del Carmen, ahí de él, el hospicio Girola, la casa de los Girola. Y mis queridos amigos, los Abelar. Los Abelar eran ligados a la agricultura, ¿no? Sí, agricultura y José Carlos, el era el bisabuelo de ellos. Ping-pong. Sí. Uh-huh. Tenis de mesa, si no se hubiera enojado él. Sí, ¿cómo va a ser él y Melesio Rivera? Toda la vida, José Carlos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes también. Cuídense bastante. Gracias. Gracias, Sergio. Y vayan a la fiesta. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Reggae Box Party.